Bueno, pues ¿por qué Góngora? Personalmente, pues por todas las vivencias que para llegar a Góngora, todo lo que has vivido antes y cómo has llegado allí, pues tengo que empezar explicando un poco, digamos, no quiero aburriros con mi existencia, con mi vida, pero bueno, empezar por el caserío donde yo he vivido hasta los 14 años, en un caserío vasco cerca de San Sebastián, con vacas y bueyes, con mi abuelo que se pasaba todo el día y la noche contando sus moneditas de plata, mi tío se las pasaba refunfuñando y siempre rabiando, mi tía se pasaba todo el día y noche rezando, y en ese ambiente, bueno, pues yo pues, viví allí durante 8 años o 9 años, y en el 48 toda la familia, con el objetivo era, como dicen los judíos, el año que viene a Jerusalén, el año que viene a Jerusalén. Y nosotros, allí yo he vivido esos 8 o 9 años, el año que viene a Francia, el año que viene a Francia, Francia, Francia, siempre voy a Francia, soñaba en Francia. Bueno, pues tal vez porque pensaba que en el caserío ese, no era pasarme toda la vida en un caserío con vacas y bueyes, pues no sé, no se me hacía muy, muy brillante la cosa. Y Francia, Francia, y bueno, llegó el día que pasamos a Francia. Y en Francia, pues después fui a Perpiñán, de Perpiñán a París, y en París descubrí el gran cantautor, para mí el más gran cantautor de la historia de la canción, que es Georges Brassens. Y Georges Brassens ponía música a los poetas. Pues una chica me regaló un libro sobre Andalucía, y ese libro estaba ilustrado, bueno, de poemas, ilustrado con una foto, no, o unas fotos de Andalucía ilustradas por poemas. Y en una de las fotos era una andaluza que estaba mirando el mar de espaldas, se veía ella de espaldas mirando frente al mar, y estaba ilustrado por el poema de Góngora, Dejadme llorar orillas del mar. Y entonces, como Brassens hacía, yo dije, bueno, si Brassens lo hace, a lo mejor yo también pues, lo puedo hacer. Y así empecé con Góngora. La primera canción que hice fue la de Dejadme llorar orillas del mar, de Góngora. Y Góngora no sabe de qué situaciones me salvó y también cómo participó en que en Francia, cuando salió el disco de Góngora y Lorca, cómo los profesores lo tomaron, lo cogieron como una herramienta pedagógica y todos los alumnos a aprenderse Góngora y Lorca en Francia. Y hasta tal punto de que en un momento dado vinieron a embargarme, en casa de mi estaba en París, y los que vinieron a embargarme me decían no, que no podían apuntar todo lo que estaba allí, porque decía, una chica, el español habéis loca de Góngora. O sea, Góngora me ha salvado de ahí. ¿Y de qué otra me salvó? Otra por ahí me salvó. Bueno, Góngora, lo que dice Bernardo Chaga, que yo pues me he pasado la vida repartiendo quevedos y góngoras. Pero en fin, el empiezo fue ahí. El por qué. ¿Por qué? Porque conocí a Brassens y Brassens me dijo, bueno, que por este camino se puede llegar a cantar la gran poesía. Y Góngora arrastraría Y a además Lorca, me, a Lorca no, todas no, las claro, Góngora me 27, presentó a claro. Lorca, Lorca me presentó a Quevedo, Quevedo a Manrique y así está.